voz, nuestra voz. A partir de este momento, porque el barrio cuenta. Esta es la cumbia de los barrios, donde todo se ve más claro, la que no se escucha por la radio. Esta es la cumbia de los barrios, donde todo se ve más claro, la que no se escucha por la radio. 28 minutos pasan de las 11 de la mañana y nos vamos al barrio Cuenta. Y porque el barrio Cuenta, vamos a escuchar a Laiyu de Guaymallén en el barrio Gómez Oro. Y está Juan, a quien lo saludamos y le damos buenos días. ¿Cómo está, Juan? Hola, muy buenos días, Gaby. Muy buenos días a toda la audiencia de La Mosquitera. Bueno, muy buenos días para vos. Qué lindo escucharte. Y también ya estamos casi terminando este año que es gregoriano, diríamos la mitad del año, pero bueno, aquí en La Diaria vamos a estar al aire hasta el 28 por este 2018, así que sería nuestra última columna desde Laiyu, Juan. Bueno, como siempre para nosotros es importante participar de este espacio que nos da La Mosquitera, ¿no? A través de la voz en el barrio, ¿no? Bueno, qué bueno. ¿Y qué tenés para contarnos de algo que ha sucedido o que esté por suceder allí en el barrio? Bueno, como ya, o sea, tenía difusiones, ¿te acuerdas que te comentamos de la articulación de los pueblos de Collasuyo? Uh-huh. Que es una articulación de todos los pueblos de Collasuyo en Argentina. En Mendoza se está trabajando a partir de la articulación del pueblo de Collasuyo, el Ayllu con otra comunidad, que sería la comunidad que se encuentra en Junín, denominada Queyum. Entonces, este sábado pasado tuvieron un encuentro muy íntimo, donde fueron a confraternizar, ¿no? El Ayllu fue de visita hacia la comunidad Queyum. Importante el avance de estos encuentros es que se van planificando para el futuro. Por ejemplo, se está pensando en presentar proyectos con la universidad en la universidad. Uh-huh. Y con la universidad para hacer seminarios durante todo un calendario anual, digamos, siguiéndonos en los días gregorianos, pero o sea siempre respetando las fechas tradicionales y por costumbre que se tiene desde la cultura andina. Y eso es lo importante, o sea, que dos comunidades con descendencia de Collasuyo se encuentran y van ya afianzando más la confianza que se tienen entre ellos y van proyectando hacia adelante. Y eso creo que es muy bueno porque también va a dar más visibilidad y va a dar continuidad a esta lucha de los pueblos originarios. Qué bueno encontrarse, y bueno, y también en este mismo territorio, donde también pueden compartir también esa experiencia, ¿no? De cómo vivir las culturas, bueno, en este espacio, ¿no? Y sí, es muy importante porque es como un encuentro de dos personas. Uh-huh. Que tienen igual sus diferencias, pero que al estar en contacto con las dos comunidades, bueno, van viendo qué de ventajoso pueden sacar unas de otras. Y lo bueno es sentir esto de ambas partes. Y bueno, el Ayllu también, como te decía, va a trabajar junto con Queyum en la elaboración de un calendario de actividades. Entonces ya se los haremos saber el próximo año, en el 2019, a través de La Mosquitera, obviamente. Pero claro que sí. Bueno, Juan, qué bueno. Y un poco preguntarte también cómo ha sido la vivencia también de este año en el que hemos compartido estas salidas al aire, bueno, cómo lo han vivido ustedes y cómo se viene esta segunda mitad de año también, porque se va a festejar seguramente el fin de año nuevo, pero en realidad estamos transitando un cambio de ciclo y continúa el año, ¿no? Sí, así es. Dentro de la comunidad siempre hay, y como cualquier otra organización, siempre tienen sus altos y sus bajos, y siempre toca, o sea, lidiar con eso. Entonces hay que hacer un llamado constante hacia los que la componen, constantemente, hacerles recordar esa identidad, ese cariño que se tiene que tener hacia la identidad andina, ¿no? Ya que gracias a eso, o sea, uno se puede afianzar de esa confianza y poder avanzar. Han sido tiempos muy difíciles para todos, yo creo que en Argentina, ya todos lo saben y ya creo que todo es un comentario muy común, pero eso también, o sea, le ha tocado vivir también al año, entonces, y a la gente que lo compone, ¿no? Esa etapa difícil. Pero bueno, a base del espíritu de solidaridad, el año sigue manteniéndose en pie y sigue haciendo las actividades que va haciendo los días martes y jueves a partir de las 17 en Color Impreso 97. Y ahí la gente, como siempre hacemos la invitación, y la gente puede ir a aprender un poco más de cosmovisión andina, desde la práctica, como por ejemplo en lo que es el hilado, también puede conocer más de lo que es la comida andina, y bueno, adentrarse más o menos en lo que es la cosmovisión, las danzas, la manera también de ver la vida, la manera de ver la vida de los andinos, pero ya más en lo práctico. Así que los que están interesados en aprender un poquito más, se pueden aproximar ahí a la calle Colón. Nos avisan y nosotros con gusto, con los brazos abiertos, los esperamos. Y bueno, ahí los esperamos, ¿no? Bueno, qué bueno, Juan, qué bueno. Y ahí entonces seguiremos en contacto. Está hecha la invitación para quienes quieran seguir conociendo, quienes quieran seguir aprendiendo, como se ha venido aprendiendo durante todas estas columnas, durante el año, y seguiremos haciéndolo juntos también con cuando retomemos ya en febrero nuevamente. Juan, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo muy fuerte para vos y para todas las personas que integran el AYU de Guaymallén. Bueno, muchas gracias, Gaby, y también gracias por el acompañamiento que se hizo, ¿no?, este tiempo, ¿no? Y ya que estamos a mediados del año andino, lo que es el año del hemisferio del sur, otra cosa, ¿no? Tomarse un tiempito y seguir trabajando, ¿no? Para visibilizar lo que la gente va haciendo en los barrios. Muchas gracias a Gaby y a todo el equipo de La Mosquitera por este acompañamiento que están haciendo. No, por favor, gracias a ustedes y hemos aprendido mucho de la mano de ustedes, así que abrazo enorme. Igualmente, un jayaya para La Mosquitera. Gracias, jayaya. Lo escuchábamos a Juan del AYU de Guaymallén. Ya vamos comenzando con las despedidas de lo que queda de este 2018. Haremos el programa hasta el 28 de diciembre y después retomamos en febrero, así que ya estamos despidiendo alguna de las columnas.